Mami, yo sé que soy malo, que no te veo lo justo. Siempre ando de gira, tú eres un regalo. Gracias a Dios por este regalo. Nacimos para estar juntos, para toda la vida. Aunque yo acepto que cometo mis errores, te aseguro que vendrán tiempos mejores. Voy a estar juicioso para que otra vez no llore. Me va a sobrar el oro, que el amor y muchas flores. Yo por usar mi juicio, no es que le vaya a lavar hasta el vicio. Como nos vemos de chimba combinando hasta los pisos. Como me miran esos ojos, sobarte ese pelo rizo. Confío en mí, no tengo que pagar por lo que otro hizo en el pasado. Y yo sé que de mi mierda han hablado cosas que no son. No hago más que pensarte si me trajo. Usted fue la que estuvo conmigo antes de yo estar pegado. Y créalas que con nadie nunca se había conectado. Mírame y no llores. Si la cagué, mi amor, perdón por los errores. Quiero llenarte de cariñitos y flores. Si estuviste y no te fuiste, no me dejes solo ahora que son tiempos mejores. No tolero nada con mi niña, mi vida usted es perfecta. La luz que alumbra en la oscuridad al final de la recta. Que te alejes por problemas de la fama, eso me afecta. Contigo yo fui fino, siempre hice la correcta. Mírame y no llores. Si la cagué, mi amor, perdón por los errores. Quiero llenarte de cariñitos y flores. Si tú estuviste y no te fuiste, no me dejes solo ahora que son tiempos mejores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buscando los pesos por ahí, rapeando como samurái. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En casa aprendiendo un bonsai, de ida estrenando una nai. Mírame y no llores. Si la cagué, mi amor, perdón por los errores. Quiero llenarte de cariñitos y flores. Si tú estuviste y no te fuiste, no me solo ahora que son tiempos mejores. Mírame y no llores. Si la cagué, mi amor, perdón por los errores. Quiero llenarte de cariñitos y flores. Si estuviste y no te fuiste, no me dejes solo ahora que son tiempos mejores.